Estamos de vuelta. Esto es Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. She doesn't know that she's Después de haber escuchado dos canciones que hablan de lo mismo, de juventud. Primera, Teenage Dirtbag, que era de Witus, esta canción de la película Loser. Bastante buena, por cierto. La película igual y no tanto, aunque un poco sí, pero la canción mucho mejor, sin duda. Y después, pues, cómo olvidar a Da Who con Teenage Wasteland, esta cuestión de que pues, las generaciones van para abajo, más que nada. Nos vamos ahorita ya un poco más revolucionarios con T-Rex y Children of the Revolution. Esto es Pantone, no se despeguen, ya casi nos vamos. Thank you. ya ha llegado el momento de despedirnos, por desgracia o por fortuna, véanlo como ustedes quieran. Estaremos aquí la próxima semana, ya lo saben, todas las semanas, cada martes aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Tenemos Pantone redefiniendo el código de color de su semana. A continuación nos vamos con el programa de Don Arturo Cruz y Adriana Ramírez, Función Estelar, y toda la barra programática que está siempre bien, bien interesante. Los dejamos con una canción que quizás no tiene tanto que ver con la cuestión de la escuela, pero la verdad es de esas canciones que uno trae pegadas mucho tiempo. Los Churumbeles de España y El Gitano Señorón. Yo soy Alejandro Carbonell, espero estar aquí presente con ustedes la próxima semana. Y esto fue Pantone, muchísimas gracias por escucharnos. Cuando al mundo me trajo mi madre, sin contar con mi menda paná, me enseñaron algunos cantares que de ellos me embargo pa' no trabajar. Yo no soy gitano canatero, no soy sartenero ni soy bailao. Yo camelo que tú eres mundo entero, se quitaré sombrero lo mismo que yo. Dale, dale, dale, dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Dale, dale, dale, dale, pienso al borriquillo. Era yo el gitano, señorito, y al cabo de algún tiempo mi menda progresó. Hoy que me vende estas hechuras, me llaman todos los payos, eres gitano, señorón. Dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Aún les cambiaremos por un carro si encontramos un gachi con palada, tralará. Si el borrico ya murió, tralará, pa' que quiera la se va. Cuando tengo ganitas de fiesta, como soy señorón de postín, me coloco mi smoking de seda, en un automóvil me planto hasta aquí. Yo no bebo tequila barato, ni fumo tabaco que sabe a serrín. Bebo whisky en el salón Versalles, y soy un machote flamenco y cañí agua. Dale, dale, dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Dale, dale, dale, dale, pienso al borriquillo. Dale que si no nos va a arrancar, nina, nina, que mira, mira va, nina, nina, que mira, mira va, sa, sa. Era yo el gitano, señorito, y al cabo de algún tiempo mi menda progresó. Hoy que me vende estas hechuras, me llaman todos los payos, eres gitano, señorón. Dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Aún le cambiaremos por un carro si encontramos un gachi con palada, tralará. Si el borrico ya murió, tralará, pa' que quiere la se va. Era el gitano, señorito, y al cabo de algún tiempo su meta progresó. No me habléis ninguno de vosotros, amigas. Ahora que esas hechuras le llaman todos payos, gitano, señorón. Dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Aún le cambiaremos por un carro si encontramos un gachi con palada, tralará. Si el borrico ya murió, tralará. ¿Pa' qué quiere? La se va. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos el próximo martes en la siguiente emisión de Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.